agua y palabra. La siguiente historia relata las vivencias de una mujer ñañú de la comunidad de Cerrito, Santiago de Anaya, en la región del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo. Su nombre es Balbina Hernández. Las vivencias de esta mujer cuentan su experiencia y la de otras mujeres, así como también la de los hombres en la participación para la gestión del agua para el riego agrícola en la década de 1980. En el capítulo de hoy vamos a escuchar cómo se realizó el trabajo comunitario de gestión, en especial el trabajo de las mujeres. Mujeres trabajando por el agua. Anduve ahí de para arriba, para abajo, con eso de la, con los condiciones que íbamos a vivir, cuando gestionaron el canal, esto que pasa ahorita. Día que fuimos a la comisión, según fuimos un montón de mujeres, pero ahí estaban nomás que no contestaron. Entre todo que estábamos ahí, nadie contestó, y sabiendo hablar en español, no contestaron, no dijeron, mira que sí, o así tenemos nuestro pueblo, que no tenemos nada, no tenemos, o el agua está para acá, este lado, no sube para donde vivimos. Y yo soy la única persona que contesté, por eso doña Esperanza me dijo, tú, Balbina, vas a quedar, vas a tener que seguir, porque si no, van a perder esto. Como yo sí, la verdad, tenía yo interés de que llegara al riego aquí, porque acá donde rentaba yo, pues veo que sí salía el maíz, crecía el maíz, salía alfalfa, trigo, sembraban trigo, avena, todo lo que sembraban. Balbina es una gran mujer ñañú, originaria de la comunidad de Cerritos, Santiago de Anaya, en el estado de Hidalgo. Actualmente tiene 83 años de edad. Ella fue una persona clave en la llegada del agua para el riego agrícola en la comunidad. Me fui por lo mismo que fuimos una comisión de ese primero. Y luego ahí dijimos, bueno, vamos a decirle que hicimos una reunión acá en el pueblo y le dijimos, ¿por qué no le seguimos el canal? Sí nos van a dar, sí lo vamos a ganar, pero no dejar como dicen ellos, vamos a ir. Y entonces uno de mis finados hermanos dice, pues váyanse, dice, váyanse, a ver si lo ganamos. Iba también un hermano mío, también se iba con nosotros, y ya nos fuimos y duramos ahí hasta que nos autorizaron. Nos organizamos tanto como las mujeres, como ese señor Abraham, y luego nos fuimos a unas comisiones, no todos los pueblos, nada más que Guerrero, Mezquital, La Blanca, Lagunilla, todos ellos, nos fuimos. Iba don Abraham, señor ya ni vive, don Abraham Sánchez Peña, también. Luego don Chano, don Juan, doña Juana, doña Margarita, nada más, era la que íbamos a las comisiones. Son las personas que aguantaron para, o aguantamos para que tuvimos hasta que se terminó el revestimiento del canal, todavía después de que ya llegó el agua, todavía estuvo como 5 años de comité. Yo participé ahí y no fue 1 año ni 2 años, sí fue mucho tiempo. Entonces, yo iba a las comisiones cuando venía el señor, don Abraham, me decía, ¿sabes qué? Dice, vamos, mañana dice, nos vamos a Pachuca o Xmiquilpa para que vayamos a ver el ingeniero, a ver qué nos dice. Y tenía yo que ir a veces hasta desde las 4 o 5 de la mañana nos salíamos que íbamos con los demás señores, íbamos a Pachuca o Xmiquilpa o a Mixquiahuala para poder encontrar los ingenieros, porque ellos ya dice, si vienen temprano me encuentran y si no, no. Y entonces teníamos que estar ahí antes que saliera, porque si no ya nos regresábamos sin que habláramos con el ingeniero. Y otra vez al otro día teníamos que ir. De mañana, de mañana, voy a sembrar mi maíz. En el Valle del Mezquital se cosecha maíz, alfalfa y hortalizas. El riego cambió el paisaje semidesértico y la vida de las familias. El riego en Cerrito Santiago de Anaya llegó hasta 1982, a diferencia de otras comunidades del estado de Hidalgo. En Tula, este recurso llegó desde 1936 y en Xmiquilpan en 1953. Las mujeres fueron pieza clave en la llegada del agua para el riego. La señora Balbina utilizó buena parte de su tiempo en ir a las comisiones para la gestión de los canales y del agua. Todo esto no fue una labor sencilla. Cuando yo iba a Pachuca o México, porque fuimos a México también a solicitar, ¿no? Dejaba yo mis hijos aquí solitos, me iba yo con esa gente a las comisiones. Nos tardábamos todo el día. La señora Balbina es reconocida por las personas de Cerritos y de las comunidades vecinas por su trabajo e insistencia en lograr el riego. Escuchemos al profesor Armando Martínez Lázaro, originario de Cerritos. Bueno, pues el grupo de personas que encabezaron esta gestión, de los que recuerdo, doña Balbina Hernández, la señora Margarita, la señora Juana Pérez, doña Esperanza Montufa, Benito Sánchez, Abraham Sánchez, el señor Lodegario. Incluso recuerdo una o dos veces que también acompañé a mi madre porque era parte de ese grupo que encabezaban. Y ya finalmente los que hicieron todo el trabajo al final, don Abraham Sánchez y Balbina Hernández. La gente confía mucho cuando hay algo que dio resultado. En este caso ya se vieron las aguas. Y pues, ¿quién más que conocía pues, todo este teje de organizarlo, de sobre todo liderear, de tener ese poder de le obedecen? O sea, lo que decíamos hace rato, entonces creyeron. Y pues le dan la confianza a doña Balbina. Los pueblos originarios trabajamos colectivamente para lograr servicios comunitarios. Las comunidades ñañú del Valle del Mezquital no somos la excepción. Para que llegaran los canales y el riego a la comunidad de Cerritos, hubo organización y trabajo conjunto entre hombres, mujeres y hasta niños. Cuando empezó la excavación, ya íbamos también. Yo iba para levantar la lista, para contarle el nombre de las gentes que iba. Ya solo así salían hasta 4 o 5 de la tarde los señores del trabajo. La verdad, a mí me nombraron como soy de aquí del pueblo, pues me dijeron, usted se va a ir. Ya me vio el señor Abraham, dice, vamos, si nos acompaña, vámonos, para que usted le invita a otras 2, 3, 4 señoras si quieren ir. Y ya les dije a las señoras, y por eso dijo la señora, sí, vamos, pero para que hasta que lo ganemos. Allá en el texto, como tiene, creo, 4.80 de profundidad la canal, allí entraba la gente con garrucha, le sacaba la tierra, con cubeta, y entonces iba la gente temprano, a las 6 de la mañana, ya se iban a sacar hasta la tarde, regresaron a nuestra casa. Comprometimos que con pala y pico nos iba a empezar ahí, y así lo cumplimos. Y ya después vino la máquina, nos mandaron la máquina. Ir haciendo el canal principal era a la altura del 128, donde se desvía el conducto del canal a traerlo, y pues en algunas partes eran demasiado profundas, eran hasta 6 o 7 metros de profundidad. ¿Era así emocionante o era...? Pues sí, en este momento puedo decir que era emocionante ver cómo desfilaba la gente de aquí de Cerritos para allá, gente de Guerrero, de La Blanca, del Mezquital, todas las mañanas de toda esa temporada. De ir hasta el Dexto y luego en las tardes, a las 5 de la tarde, pues de regreso igual, venían con sus, algunos con sus herramientas, otros se quedaban allá en algunas casas, y así eran todo ese tiempo. Todavía la pobre gente que había antes, ya los grandes, ya ni viven, ya se murieron, y esas personas lo escarbaron con pala y pico hasta del cero para acá en Cerrito. Ya después llegó la máquina, fue cuando ya echaron más para allá, donde llegó el riego. El esfuerzo de un grupo de la comunidad y la confianza que tuvieron entre ellos mismos logró la llegada de canales de tierra para posteriormente gestionar y construir los canales de concreto. Los canales fueron un gran logro de la comunidad. Sin embargo, no todo fue fácil. Llevó 5 años más de lucha para que el campo fuera realmente cultivable. En el siguiente capítulo vamos a conocer en qué consistió esa lucha. No se lo pierdan. El trabajo de las mujeres ñañú y de otros pueblos originarios ha sido también desde su participación en el trabajo comunitario. Esta gestión logró la obtención del agua para el sustento familiar comunitario, el trabajo agrícola. Por ello, hago un reconocimiento a las mujeres por no darse por vencidas en la obtención del agua de riego, a pesar de las dificultades que en sus familias y en su comunidad vivieron, así como por la lucha política que compartieron con los hombres. Todas las mujeres del mundo nos encontramos en diversos espacios y nos apropiamos de ellos, desde la familia, la comunidad y en la sociedad. Sumamos, trabajamos y compartimos diversas vivencias. Esta es nuestra aportación transformadora al mundo.